Bueno, vamos al interior ahora. Estamos en contacto con Blanca Olivera, Sarandí Grande. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Blanca? ¿Cómo andás, Ángeles? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal? Muy bien, agradeciéndote por esto. Nosotros siempre, muchas veces terminamos las entrevistas diciendo, bueno, cualquier novedad les pedimos que nos avisen. Y acá nos estás avisando vos de novedades que hubo, de alto nivel, podemos decir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer el día, en el día de ayer, la futura ministra Irene Moreira, la ministra de Vivienda, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, fue hasta Centenario, Durazno, y bueno, y ahí recibió a tres vecinos que están por el tema de la vía en la ciudad de Durazno, y bueno, y estos vecinos me invitaron a acompañarlos, y bueno, y tuvimos la oportunidad de exponer el motivo por cual las diferentes localidades, bueno, y ellos por Durazno, estamos pidiendo bypass. ¿Ella fue a verlos específicamente por el tema del tren? Ella, por lo que oí, que había sido un vecino el que había coordinado la reunión con ella, y bueno, ella creo que aprovechó para otras cosas. Inclusive creo que estuvo visitando donde iría la planta de UPM también. Ajá. ¿Qué situación están viviendo esos vecinos en este momento? Los de Durazno, lógico, están pidiendo el tema del tren, del nuevo trazado, y bueno, y ellos le explicaban de primera mano la situación compleja, que bueno, si bien toda la afectación que produciría a la ciudad, el pasaje de estos trenes por la ciudad de Durazno, pero también hay una problemática muy importante, que bueno, como todos saben, la ciudad de Durazno sufre inundaciones muy, muy graves. Y bueno, hay un lugar que es Villa Guadalupe, es un lugar que queda como encerrado, porque queda del otro lado de la vía, y ellos hoy por hoy, inclusive hubieron en las últimas inundaciones una foto de vecinos acampando, vamos a decir, arriba de la vía y las carpas enganchadas de los rieles. Y bueno, si este tren pasara, bueno, como todos saben, va con una valla, con una malla de seguridad, todo lo que implica los trenes pasando, nadie se va a detener porque hay inundación o no. Pero el tema es que ellos ahora tienen varios cruzavías para salir, pero el tema es que en una inundación como crece el río Xi, ellos quedarían atrapados porque, bueno, tienen una salida que es un túnel que está a una distancia considerable, pero, bueno, los cruzavías que les van a hacer van a tener las famosas barreras. Y en una situación, el tren no va a parar porque hay inundados ni nada, ellos van a quedar encerrados. Realmente la ministra, la futura ministra quedó muy preocupada por la situación. Bueno, como les decía, ella nos escuchó muy atentamente en Centenario y en la tardecita, los vecinos la esperaron allí a la altura del aeropuerto y bueno, la llevaron por Santa Bernardina y después fueron recorriendo todo el trazado, vamos a decir, y bueno, y llegó hasta Villa Guadalupe a escuchar a los vecinos la afectación. La verdad que es muy importante que escuchen de primera mano, pues yo le decía a ella ayer, es muy importante, digo, que puedan sentir que el vecino, porque ustedes podrán mandar, le digo, los técnicos del ministerio y la devolución del técnico va a ser una devolución fría, pero el sentir del vecino, sentir la angustia, sentir esa preocupación que tienen, digo, eso no lo puede transmitir un informe. Así que bueno, ella la verdad que quedó muy preocupada, bueno, ella escuchó a los vecinos, no es lo mismo a veces enterarse por radio, claro, pero la verdad que muy importante la visita de ella. También la acompañaba el futuro subsecretario Tabaré Hackenbruch y el secretario general del ministerio, el futuro secretario general del ministerio, que la verdad que no retuve el nombre, pero estaba la parte importante del ministerio, la parte mayor del ministerio, estaban acompañando. Sí, yo te iba a decir, estaba la plana mayor del ministerio. Sí. O sea que hubo contacto directo con los vecinos. Hubo contactos directos con los vecinos. Bueno, yo expuse todo lo que de Sarandí, todo el recorrido que hemos realizado. Me pronuncié con la gran preocupación, no solo por Sarandí Grande, sino desde que salen esos trenes de Montevideo, la afectación de los vecinos de Montevideo, porque bueno, Yo soy una persona que, si bien Sarandí Grande fue el puntapié inicial de todo esto, yo creo que nos unen los 273 kilómetros y estamos todos afectados. Y bueno, cada vez que tenemos la posibilidad de llegar a alguna autoridad, hablamos por todos. Entonces, me referí también al tema de Montevideo, de la parte de la bahía, la preocupación de esos depósitos de ácido sulfúrico. Bueno, me traté de hablar todo lo más que pude. También le comenté que, bueno, que el año pasado el Instituto de Derechos Humanos había realizado un comunicado que, a raíz de nuestra denuncia, el instituto había pronunciado esa resolución, igual que la Facultad de Arquitectura. Ellos me pidieron que le pasara esas resoluciones, así que bueno, yo me quedé con el teléfono del subsecretario y bueno, voy a tratar de enviarle toda esa información para que le llegue de primera mano. Y bueno, yo creo que las puertas del ministerio ahora se están abriendo, de todos los ministerios se están abriendo, y es muy importante para la población, porque a veces luchamos y nos manifestamos, pero las autoridades de los ministerios competentes nos cierran, nos dan la espalda, y es como pechar contra una muralla. Pero ahora, con la apertura de los ministerios, es muy importante para todos, porque ellos son las autoridades, pero nosotros somos el pueblo. Entonces, yo creo que el abrir el diálogo, escuchar al vecino y ellos como autoridad, es muy importante, Y bueno, y ayer lo vimos con ella, porque tuvo la disposición de visitar, recorrer, saber lo que realmente los vecinos, porque una cosa es que le conté, pero la otra es que ella vea la realidad. ¿Ustedes tuvieron este tipo de contactos con la ministra saliente, por ejemplo? Con la verdad que no. Yo, en lo personal, Sarandí Grande no, y creo que el grupo de los vecinos de Montevideo tampoco. Inclusive, cuando se quiso entregar una carta el año pasado, por enero, que Sarandí Grande se presentó con los vecinos, nos encontramos que el ministerio estaba vallado, con medidas de seguridad, con policía, y éramos vecinos. Simplemente queríamos entregar y hablar, y nos cerraron las puertas del ministerio. La verdad que, bueno, eso es lo importante, la apertura de los ministerios, porque, a ver, nosotros no estamos diciendo una cosa que no lo podemos comprobar. La afectación que nosotros vamos a tener, la podemos probar. No es una cosa que se nos ocurrió, o que digan que nosotros, porque queremos, estamos en contra del progreso del país, como dice los otros días. No, nosotros no. Nosotros estamos manifestándonos porque realmente las afectaciones que nosotros vamos a tener desde que sale del puerto de Montevideo hasta Paso Los Toros son reales, claro. Muy reales. Blanca, antes de terminar, ¿cómo viene lo de la presentación de las firmas? Porque es a fin de mes que se presentan las firmas para hacer las consultas a nivel de las juntas departamentales, ¿no? Sí, el 28 de febrero presenta la ciudad de Durazno. Bueno, es una fecha muy simbólica, porque el 28 de febrero es el recordado grito de Asensio. Sí, cuando sí. Se inició la Revolución Oriental en 1811. Bueno, esto es como un grito a nuestra lucha, y bueno, por eso es una fecha muy simbólica que el doctor Lut fijó. Y bueno, el departamento, el 28 de febrero Durazno, sí. El 3 de marzo Florida, las tres iniciativas las presentamos el 3 de marzo, y el 5 en Canelones, el 5 de marzo. 5 de marzo, Canelones. Una consulta más sobre lo sí. Dialogado con la ministra Blanca, la futura ministra. Sí. ¿Ella asume, digamos, competencia directa en este tema, o en algún momento les expresa, bueno, pues está planteado crear un ministerio de medio ambiente, por ejemplo, esto es un proyecto muy grande que también tiene que tener su seguimiento en ámbitos máximos del futuro gobierno? ¿Ella asumió ante ustedes la responsabilidad de involucrarse en esto, o dijo, bueno, hay que hablarlo con presidencia, ese tipo de cosas? Ella, en el rato que yo estuve en la mañana en Centenario, ella no omitió ningún, no se refirió a nada. Ella no escuchó. Claro. Yo no sé, mañana le podrán preguntar a los otros vecinos en el horario de la tarde. Pero yo creo que acá, si bien hay un proyecto de realizar un ministerio de medio ambiente, Pero acá ella también tiene competencia en la parte territorial y de vivienda. Claro. Acá que ayer ella escuchaba a un vecino de Durazno que le contaba que él fue haciendo la casa de a tramos, de pedazos, y él nos contaba, dice, yo fui haciendo de a poquito, yo vivía en la casa de mi suegro, fui haciendo una pieza, después fui haciendo el baño, y así fui haciendo, y terminó que el hermano le prestó el dinero para terminarla, con mil sacrificios. Pero esas viviendas que quedamos bajo impacto ya no van a tener el mismo valor, nos caen el precio ya se va a bajar a un 40% menos. Pero también los que elegimos vivir en estas localidades o la gente de Montevideo que pega tiene las casas cerca, no tenemos por qué que nuestras viviendas caigan de valor, que muchas veces, como dijo este vecino, se hacen con mi sacrificio, pierdan a raíz de un proyecto que a nosotros el Uruguay no nos va a dar ningún beneficio. Pero yo creo que dentro de la, si fuera a separarse el ministerio de, vamos a decir, el Ministerio de Medio Ambiente y quedara solamente territorio y vivienda, ella tendría, tiene parte por la parte de territorio, claro, vamos a decir, y de vivienda. Exacto. Aparte, hay innumerables viviendas, de cooperativas de vivienda. Por ejemplo, en Durazno hay, del otro, vamos a decir, detrás de la estación y detrás de la terminal de ómnibus de la ciudad de Durazno, es impresionante la cantidad de complejos de vivienda que son nuevos. Y esos están bajo afectación. Y bueno, yo creo que eso, digo, no es que diga, bueno, es una casa, son complejos de vivienda. Ahí en La Paz, o Las Piedras, contaba el referente de La Paz, que también hay complejos de vivienda pegado a la vía. Sí. Ayer nos pasaban de la zona de Sayago, por donde pasa las compañeras de por el costado de la vía, pasaron además las fotos de lo que se está haciendo ahí, y es gravísimo, porque se está marcando además ya la faja, pero está hecho como muy casero, no se ve ningún criterio técnico, van como adaptando el trazado a lo que hay construido. Es realmente gravísimo, lo que se ve ahí es gravísimo. Es muy grave. Yo en un momento le dije, digo, porque bueno, como todos saben, yo venimos siguiendo de hace mucho tiempo y en compañía con los vecinos de Sayago y Capurro, Sarandí Grande, claro, nos acoplamos muy bien. Entonces yo ayer le decía, digo, yo le pido de corazón, le digo, porque mire que yo le estoy hablando con el corazón, digo, porque, digo, y habilitaron, dieron permiso sin hacer estudios de suelo, le digo. Y le voy a dar un ejemplo. Yo sé que ahí en Capurro, Sayago, cuando, digo, empezaron a hacer el muestreo de tierra, digo, a 3 metros encontraron una napa de agua. Digo, donde iría el famoso túnel ahí en la ciudad de Florida que está previsto, le digo, ahí llevan a los 3 metros, volvieron a encontrar una napa de agua y llevaban más de alrededor de 30 metros y no podían encontrar el firme. Entonces, yo le estoy dando un ejemplo ahí. Ellos dieron un permiso sin hacer los estudios de suelo. Sí, sí, sí. Eso simple. Le digo, eso que nos enteramos. ¿Cuánta otra cosa, qué otros permisos dieron sin hacer los estudios previos? Claro. Montones, le digo. Digo, yo lo único que le pido, de corazón, le digo, que vuelvan a hacer los estudios, revisen, por favor, las habilitaciones que dieron. No puede ser, digo, que una de las otras cosas que le dije, digo, el tema de la distancia a la vía, nos regimos por una ley rural que no recuerdo, que creo que es de 1917 o del 1913, digo, que son 17 metros y medio tomando desde el centro de la vía para cada lado. Digo, y en Montevideo si el tren pasa 2 metros de las casas. Digo, ahí tampoco hay una referencia, no cumplen, digo, no se están cumpliendo lo que establece la ley, le digo. Hay muchas cosas que se pasaron por arriba con tal de firmar un contrato, pero no vieron la afectación del vecino, no vieron la afectación de los que vamos a pagar el futuro crédito, el crédito que ya estamos pagando. Está claro. Bueno, Blanca, te agradecemos mucho por actualizarnos en esto y permanecemos, por supuesto, atentos a cualquier novedad que haya. Estaremos también con la posibilidad de conectar a los vecinos de Pueblo Centenario. Ahí está, yo les agradezco un montón porque siempre tenemos su casa, vamos a decir, es prácticamente nuestra casa. La verdad que enormemente agradecida, y bueno, mañana yo voy a hacer contacto con los vecinos de la ciudad de Durazno, que fueron nosotros que estuvieron en contacto con la futura ministra, y bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy complacidos, ella nos escuchó muy atentamente, se sentía que realmente estaba muy preocupada por toda la situación, y bueno, y es la realidad que cuando ella asuma el ministerio se va a encontrar con todo este proyecto que bueno, que tendrá que revisar desde cero realmente para a ver cómo están las cosas. Muy Yo bien. Les agradezco un montón a todos. Un abrazo grandote. Un abrazo. Hasta luego.